y un presidente que están dispuestos a rajatabla a recuperar la unidad sudamericana perdida bajo los embates del ataque de la ola neoliberal. Quiero recuperarlo porque al mismo tiempo sucedió algo muy interesante en La Paz, que por supuesto no es ajeno al conocimiento de nuestra Cancillería ni a el beneplácito no expresado de nuestro gobierno. Y es que el canciller venezolano ingresó a la embajada venezolana en Caracas y reemplazó el cuadro del traidor infame Guaidó por el cuadro de Simón Bolívar en una ceremonia entre aplausos. Es decir, Venezuela recuperó su representación en La Paz. Y yo diría que este gesto es el más importante de todos, junto con el de Alberto, porque marca, y esto parece un juego de palabras y ya lo he dicho, pero estoy convencido de que es así, de que el camino a la unidad sudamericana pasa por La Paz. Bolivia, en manos de Luis Arce, con la presencia de Evo Morales adentro, es el pivote y la bisagra que va a permitir unificar nuevamente el interés de la Argentina con el interés de Venezuela, una vez que la Argentina pueda sacarse de encima el ataque funesto que todavía está recibiendo después del desastre y el intento de transformarnos en un protectorado protagonizado por los despatriados del PRO y sus aliados de diversos orígenes políticos. Y cuando digo despatriados del PRO, no me refiero únicamente a Macri y su familia. Tenemos que tener mucho cuidado. Acá no es Macri y su familia. Acá es la casta sin patria en que se ha convertido la vieja dirigencia antiperonista de origen oligárquico y filiación proimperialista que derrocó a Perón después de un bombardeo que mató a 300 personas en la Plaza de Mayo en 1955. Esos son verdaderamente a esta altura del partido ya despatriados, totalmente despatriados, y siguen conspirando contra nosotros y contra Bolivia y también contra Venezuela. Este gesto, que para mí tiene una enorme importancia, creo que va a fructificar en un futuro mejor para todos. Creo que ahora que hemos vuelto los americanos a hacer pie en Bolivia, realmente, en esta política de unidad o separación de América del Sur, podemos asegurar que en serio ya nada será igual. Todo está girando, y todo gira como siempre giró en torno al Alto Perú. Con esta inyección de optimismo, que es una especie de vacuna, como la que estamos esperando, me despido de ustedes, y no voy a decir jalala Bolivia porque no me sale, pero con un viva la patria grande, que es lo que creo que todos sentimos en el fondo de nuestro corazón. Hasta la próxima. ...19:48, escuchábamos a Néstor Gorojovsky. Si entra ahora al muro Facebook de La Señal Medios, va a encontrar una foto muy significativa de una gran parte del equipo. Escuchamos al pensador y periodista Aldo Dusdevich. Tema: jubilaciones, posición del gobierno, perspectivas sociales. A ver qué nos dice. Hola, Gabriel, un gusto hablar con vos. Bueno, comentario respecto de el proyecto de ley que se está enviando en estos días en referencia a la modificación de la fórmula de actualización jubilatoria. Comienzo diciendo que en realidad la fórmula que lo que está mandando, lo que se está promoviendo en este momento, es volver a la fórmula que en su momento diseñó quien era director ejecutivo de ANSES, Amado Boudou, durante la presidencia de Cristina. Esta fórmula contiene dos elementos de actualización. El primero es, o sea, que juegan un 50% en un 50% cada uno. El primero es la actualización salarial de los trabajadores activos y el segundo es el aumento de los recursos tributarios. Esto permitió durante la década pasada que tuvieran los haberes de los trabajadores de los jubilados tuvieran un aumento real de más de un 25%. ¿Por qué? Bueno, primero porque en general, digamos, se pactaban los aumentos salariales, las paritarias siempre pactaban un puntito más por encima, unos dos puntos más por encima de la inflación anual, pero lo que era más importante era el aumento que tenían los recursos tributarios, o sea, una economía en crecimiento como la que teníamos en ese momento, hacía que los ingresos por recaudación de impuestos sean superiores, y esto, digamos, era un número que siempre, un índice que siempre llevaba para arriba la fórmula del haber jubilatorio. Yo siempre digo que en materia en el tema jubilaciones hay que distinguir entre lo ideal y lo posible, porque todos hablamos de lo ideal sería que un jubilado, el 70% de los jubilados gana la mínima, que hoy están 18.000 y algo, todos quisiéramos y diríamos que lo que necesita básicamente un jubilado es el doble, pero bueno, primero hay que tener en cuenta el impacto que esto tiene en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional, en el presupuesto que viene, en el gasto corriente, los haberes jubilatorios representan el 52% del presupuesto. Sobre un presupuesto, voy a hablar en dólares porque los números en pesos se nos escapan a la comprensión, sobre un presupuesto de unos 75.000 millones de dólares, los haberes jubilatorios representan 39.000 millones de dólares. Entonces, cualquier modificación que se hace, el impacto es enorme sobre el presupuesto nacional. Imaginemos esto de decir que las jubilaciones deberían ser el doble de lo de hoy. Bueno, esto significaría que deberíamos ocupar todo el 100% del presupuesto nacional en el gasto jubilatorio y cerrar las universidades, cerrar los ministerios, cerrar el resto de los servicios de salud, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, que realiza el Estado, ¿no? Entonces, siempre, digamos, es una discusión acerca de lo que es posible, lo que es el ideal de lo que los jubilados deberían ganar y lo que es posible para un gobierno como el nuestro tener los recursos para dar ese tipo de aumento. Cuando se dice, los liberales nos suelen acusar de que el problema jubilatorio, la culpa del problema jubilatorio es nuestro, y en cierto aspecto tienen razón. ¿En qué sentido? Cuando nosotros asumimos el gobierno, cuando Néstor asumió en 2003, había 3.5 millones de ancianos entre hombres y mujeres que no tenían ningún tipo de protección social, o sea, cero jubilaciones. Lo que Néstor hizo fue con la moratoria previsional incorporar 3,5 millones de jubilados al sistema. Hoy hay 7 millones. O sea que el 50% de esos fue gente que en ese momento se incorporó al sistema, y creo que fue uno de los actos de justicia social más importantes que realizado en los últimos 50 años. Pero claro, esto tuvo un impacto, tiene un impacto sobre los recursos jubilatorios, los que se componen en un 40% entre lo que son los aportes patronales y de los empleados, de los trabajadores activos, pero el otro 60% viene de otro, de un mix de impuestos, es decir, que el Estado acude, digamos, toma otro tipo de recursos para poder sostener el sistema, porque el sistema por sí solo no es posible sostenerlo. Entonces se nos puede decir que que no fue correcto incorporar esta cantidad de jubilados nuevos. Nosotros creemos que sí, que fue un acto de justicia social, pero también nos pasa que muchos de esos jubilados que un año antes no tenían ningún tipo de protección, y no nos olvidemos también de incorporar lo que significa una obra social como el PAMI, porque esos son, si uno tiene que pagar una obra social privada, son 10,000 pesos más por mes, es decir, no, y PAMI tiene un nivel de cobertura muy, muy, muy grande, muy amplio. Pero bueno, decía que también hay una injusticia en el sentido de que mucha gente que se jubiló con este sistema, 2 o 3 años después se queja o nos protesta porque le parece que el haber es insuficiente. Bueno, es cierto que el haber es insuficiente, pero con los recursos que el Estado tiene, que no son ilimitados, nosotros tratamos, el Estado Nacional, el gobierno de Néstor y Cristina, y ahora el gobierno de Alberto, trata de resolver lo mejor posible la situación de aquellos que están en el sistema jubilatorio. Así que bueno, lo que esperamos es que con esta fórmula funcione de la misma manera que funcionó a partir del 2008 cuando se realizó, y que sea, digamos, y que produzca cuando el año que viene ya la economía esté en movimiento y en crecimiento, produzca un crecimiento real de los saberes jubilatorios, que seguramente no van a llegar a ser el ideal de lo que la gente aspira, pero bueno, va a ser un esfuerzo importante que el Estado hace para atender a este sector de nuestra población. Bueno, espero haber sido sintético y que se haya comprendido cuál era la idea. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón. Bien, Hernán Vázquez de algún modo puntualiza, dicen que no es igual exactamente a la de Vudú, porque si los sueldos le ganan a la inflación hay un tope de 3%, o sea que la recomposición está limitada. Aquí nos escribe Víctor para señalar que se desarrolla una campaña, juntemos 1,000,000 de firmas para que los jubilados tengan bono de fin de año. Aquí nos dice Alberto Ortiz, de acuerdo con Robert, y la fórmula tradicional favorece al fisco hoy y reduce el poder adquisitivo del mercado interno. Los popes del sindicalismo se cubren contra el gobierno. Repito lo antedicho, sesgo exportador a costa del ajuste del mercado interno con lo que eso implica. Préstele atención, en la gráfica está ya la charla con Vanessa. El hisopado de Alberto Fernández dio negativo, pero seguirá en aislamiento. Atenti con eso. Para la noticia de Ferraresi, y nos avisan aquí que Gustavo Vélez está en estudios por posible coronavirus. Vamos a estar atentos a todas estas informaciones como a las que acabamos de brindar. Se confirma, aquí me avisan, el positivo de coronavirus para Gustavo Vélez. Tremendo programa, ¿no? Más información no puede pedir. Gracias por acompañarnos. Los saluda Gabriel Fernández. Esto ha sido Ya Nada Será Igual. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3.